señor Pinochet, bien, allí le digo, yo soy pensionista donde me muero, soy del partido de Pinochet, y Pinochet lo salvó del comunismo, entienda, el comunismo lo salvó, el señor Pinochet. O sea, yo le digo a la gente que, o sea, que no quieran hacer el servicio, que haga lo mismo que usted que nosotros, porque si se lo sacan de la legal... andan diciendo, oh, si me la saco por cuestiones médicas, van a estar jugando el juego de ellos. Nosotros lo que queremos es abolir el servicio militar y quizá algún día dejen de existir ejército. Solo quiero decir lo orgullosa que estoy hoy. El saber que tengo una autoestima me da aún más autoestima. Por otra parte, el saber que todos ustedes saben que yo tenía baja mi autoestima me hace sentir algo mal, como fracasada o algo así. ¡Oh! ¡Me quiero ir a mi casa! Nadie puede luchar solo contra un problema tan grave como la falta de autoestima. Ganar la batalla contra la falta de autoestima requiere de apoyo de los maestros, de los amigos y sobre todo de la familia.